hasta las 3 de la tarde. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Iván Acastas y Gustavo Gulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardecitas, buenas mañanitas, buenas lo que demonios sea que esté ocurriendo a su alrededor, señor, señora, niño, niña, cocodrilo, pterodáctilo o lo que sea que está escuchando este Nosotros y los Medios en el momento que sea, porque como todo el mundo sabe, este programa arranca cuando usted llega a él, porque en este momento estamos por FM Boedo 88.1 en vivo y en directo, pero después nos escuchan a través del blog, en las redes sociales, etcétera, etcétera, en nilmedios.blogspot.com, es allí donde encuentran todos nuestros programas. Comenzamos este 283, como lo veníamos prometiendo, con el team habitual. Señor Iván Acasas, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien, acá estamos. Acá estamos, muy bien, dice Iván Acasas. Si usted Bulla, está prendido a una cosa que no termino de entender. Siempre con algo en la boca. Sí. Tengo algo con la boca, por eso vivo allí. Muy bien, ¿cómo le baila a usted? A mí maravillosamente, mi nombre es Gustavo Gordillo, digo, para el que le puede interesar. No, estamos, pero a usted no le interesa nada, Bulla, así que no es parámetro. Dígame a usted qué le interesa. Hágame una lista de 10 cosas que le interesen. ¿A quién? A usted. 10 cosas. Nada. No lo digo 100, 10. ¿Qué es esto? ¿Psicoanálisis? ¿Qué es esto? Interrogatorio, Lisi Llano. Señor Pedro Saborido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Estoy acá degustando una hermosa pizza fría. Que se ha sido diseñada para eso, ¿no? Para comerse en esa temperatura, claro. Exactamente, no en otra. Y esperando que así tengo que agarrar el mate para reempujar ahora. En algún momento, porque estoy como un poco. Pedro Saborido, uno de los tipos más prolíficos artísticamente. Eso es bueno. Lo demás no me consta. Digamos que es prolífico, es mucho. Yo no sé si a mí me dicen prolífico si no me caliento. Como un jugador de fútbol que jugó mucho. Por ahí nunca ha tenido una actuación destacada, pero jugó muchísimo el tipo, jugó mucho. Y a pesar de haber jugado mucho, nunca pudo adquirir la más mínima experiencia para hacer algo interesante. Estoy tratando de ¿cuántos recordar, años ya pululando por esto que medios, estamos en llamar medios? Los medios. Y debe ser... Como 30, ¿no? Más, para. Diría yo. ¿Qué año estamos? Y estamos en el 2017. No, 30 y... por lo menos 33 años, más o menos. Ya está para la jubilación. Totalmente. Sí, 30 años de aporte. Sí, 30 años de esto. Que no te das cuenta que van pasando. Claro. Y un día decís, hace 30 años que estoy haciendo esto. O sobreviviendo en medio de todo esto. Y debo laburar de esto, te planteas. Me lo pensé más de una vez y creo que hace poco hablábamos de un actor... Con un amigo hablamos de un actor, no lo voy a nombrar, que se terminó suicidando. No digo que fue por la falta de trabajo, pero creo que había colaborado un poco en este actor, precisamente que no estaba trabajando mucho y que reconocía constantemente que no sabía hacer otra cosa que actuar, que era un inútil absoluto para todo. Pues yo a veces me lo pongo a pensar eso. No sé qué otra cosa sería capaz de hacer. No sé hacer nada. Bueno, convengamos. Soy que... como un estúpido funcional. Pero en todo caso, polifuncional, porque digamos, desde radio, televisión, cine, no, libros, ahora... todos los medios, digamos. Me faltó. No tengo ni Twitter ni Facebook. No, digamos, tomados como medio de comunicación, ¿no? Ni Instagram. Pero en los otros, en los tradicionales, sí, anduve por todos. Y en todos los canales ya. Arrancaste con un programa de todos radio. Todos fracasé. Arrancaste con un programa de radio con un nombre de. La Luna un con poema Gartillo, de Tuñón, claro. Sí. Que era un programa que hacíamos con Omar Quiroga y Javier Sowiet en FM Avellaneda en el 85, 86, una cosa así. Y. Que quería, pretendía ser periodístico, porque yo quería ser periodista. ¿Estudiaste periodismo? Estudié un poco de periodismo 2 años en Lomas, y después, como empecé a trabajar, se me complicaba un poco ir de Lomas al centro, y entonces, bueno, de a poquito fue dejando la carrera, y cosa que lamento mucho. No veo por qué. No, bueno, no se me ocurre por qué. No, me hubiera gustado. Y en realidad yo quería, con Omar Quiroga queríamos hacer periodismo, pero aparecimos, nos anotamos para entrar en un medio, en una especie de convocatoria de guionista, nunca habíamos hecho guiones de humor y quedamos. Mirá. Quedamos ahí para trabajar para Mario Zapag. Ah, arrancaron, eso era en Mitre ya. Sí, sí. Arrancaron haciéndole guiones a Mario Zapag. Una semana duramos. Una semana. Inverosímil. Sí, no, conociéndote a vos. Y Mario Zapag leía cosas que ustedes escribían. Las odiaba. No lo conocimos, no teníamos contacto, era una estrella. Claro. No teníamos, éramos como dos tipos que miraban de lejos como el tipo. Y un día vimos a través de los sucesivos vidrios de las cabinas. ¿Cómo rompía los estudio? No, no, no, pero sí como medio había como un tono de desprecio. Creo que ni los usaba una parte, algo así. Pero les garpaban ya por eso. Un manguito, sí. Bueno. Pero había algo interesante que era, vimos cómo grababa un programa al mediodía Mario Zapag de humor, en los cuales fue como el fin de la inocencia. Lo hacían con Carlos Massa y una locutora que se llama Dorita Espíndola. Sí, famosa, que era yo la. Supo trabajar con Mareco. Exactamente. Ah. Dorita Espíndola hacía el turno con Mareco y después. Seguía esta cosa con Zapag, que la mayoría de las veces la grababan, dado el poco interés que le daban todos al programa. Era un programa al mediodía de eso, de transición, uh-huh. Entre la tarde, una hora y media. Y entonces veíamos cómo Zapag iba leyendo, Carlos Massa también leía con un desinterés absoluto, pero la imagen, la cara de los tipos no correspondía a lo que se escuchaba. ¿Cómo eres? Es como si yo te dijera, sí, dígame, ¿qué hace por acá que vino don Gaucho Zoilo? Pero la cara del tipo era que estaba en otra cosa. Estaba como leyendo clasificado. Y Dorita Espíndola iba riendo, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, mientras tejía. O leía otra revista, de verdad, o sea, más o menos tenía... El tiempo donde caía la risa. Claro, claro. Dice, bueno, seguramente va a ser después de que hable Zapag. Claro, estaba acostumbrado, digamos, en los silencios correspondientes. Dice, ahí claro, metía el tipo agarraba diciendo, ¿y sabe qué? Vino mi suegra. Y ella, ¡ah! Se reía y clavaba eso mientras miraba un álbum Labores o una Claudia de Agosto. Ahí descubriste de qué se trataban los medios. Sí, sí, sí, sí, porque no hay nada más espantoso. Para una persona que se quiere acercar a un sueño, que compararlo luego con esa realidad, uh-huh. Que es las polémicas en los programas de radio que estaban pactadas, ¿no? Dice, bueno, vos vas a hablar bien de San Filipo, vos vas a hablar mal, vos quédate en el medio, no opinés, y bueno, vamos, empezamos. Nadie creía en nada, digamos, simplemente era, ya en, ¿no? Estoy hablando hace estamos 30 hablando años. De los 80, ¿no? Cuando la palabra... No de la perversión mediática que tenemos cuando hoy. Cuando la palabra posverdad no había sido... No, alguien lo había... Se tardó mucho en encontrarle un término, ¿no? Claro. Digo, ya de Gebel para acá, uno escuchó esas cosas. Claro. Pero lo que más me sorprendía, ¿sabes qué era? A mí lo que más me sorprendió, dado que nosotros con Omar Quiroga veníamos con cierta idea política, militante, por más que teníamos también mucho rock encima, eso disuelve un poco la de todo, ¿no? Pero la forma en que cínicamente un cronista o un columnista asumía lo que tenía que hacer más allá de lo que pensara. Ah, está bien. Claro. No había pensamiento en el tipo. Tengo que defender a Batman. Listo. Claro. Como diría, sí, vamos por ahí. Como diría un empleado municipal, a mí no me pagan para pensar. Exactamente. ¿De quién hay que hablar? Entonces yo me imagino ese tipo de periodista, ¿no? Igual lo que dice un empleado estatal es: yo soy de planta. Yo soy de planta, no sé, que no tengo la menor idea. No, pero no, yo no me pensaría tanto en los amigos estatales, sino en esos periodistas que imagino a la mañana el tipo capaz, llega. La diferencia es que al periodista en algún momento lo movió alguna vocación, alguna gana de decir verdades, qué sé yo. Capaz, ¿eh? Los que estudiaron por ahí. No, pero yo supongo que algunos sí, y hay otros que por ahí los movió a ser famosos. Claro. Puede ser. Yo quiero ser como Nelson Castro y que me saluden en los bares. Pero hay gente que se odia tanto. Sí, ¿por qué no? Que dice, yo quiero hablar como Marcelo Bonelli, dice un tipo. Claro, ponele. Mirá vos, bueno, Marcelo. Es una meta sencilla, digamos. Sí. No, a mí no me sale. Yo no soy ¿Cuándo es el problema? Claro, pero entonces el tipo empieza y ¿qué hay que hacer? Porque, ¿cuál es periodista? El tipo que... uno en la imagen del periodista, Gustavo, creo que la teníamos más relacionada a Walsh. Sí. A los tipos de gráfica, de los diarios que se quedaban hasta las 3 de la mañana. Bueno, hasta la 1, ¿no? Que cerraban y después iban a tomar un whisky y fumaban parisien. Se acostaban a las 7 de la mañana. Claro. Uno sí, tiene la bohemia que cuentan que existía en los 70. Pero para mucha gente, un periodista por ahí es de Santiago del Moro. Claro. O un tipo que pone la cara. Sí, alguien que sale en la tele. Que sale con la tele y tiene esa facilidad de estar en cámara y tal vez sea y eso. Hablar yo ayer escuchaba, maravillado, vieron lo del sorteo del Mundial. Justo a mí me enganchó escuchando por radio. Y los tipos tenían que cenar 2 horas. Claro. Y hablaban y hacían especulaciones. Y decían, yo decía, qué bárbaro, estos tipos son capaces de hablar. Sí, no importa lo que están diciendo. Pero... Claro, claro. Y que aparte, ¿cuántas cosas? ¿Cómo vas a hablar 2 horas de un sorteo? Claro. Sí, bueno, pasemos música hasta que es más interesante escuchar un tema de Paul McCartney o de Box Day. Que estar escuchando un tipo que empieza a hacer especulaciones sobre Islandia. Sí, uno le bolita. Decía, pero son 300.000 habitantes, no, menos que en el partido de Florencio Varela. Y otro le decía, sí, pero no subestimemos que por subestimar. Toda una serie de frases. No. Que la construcción de ese diálogo se basa en que alguien tiene que cuestionar mínimamente o suponer que lo que está diciendo puede tener otro punto de vista, ¿no? El tipo dice, bueno, vean el sistema de la pelotita, ¿no? Y empieza uno a criticar, es increíble que a esta altura, con los métodos de tecnología, sigamos usando una pelotita. Bueno, dice, pero otro, si se usara un voto electrónico, los peligros de hackeo, la desconfianza, dado que últimamente, en los últimos años, la FIFA ha sido, claro, la FIFA, y ahí, y agarró y se fue. La argumentación y la contraargumentación. Y siguen así y cada vez uno va encontrando puertas distintas. Este relato está en una historia del fútbol. Ayer, sobre los sorteos o sobre los mundiales, ¿no? Está siempre la sospecha. El fútbol es increíble que tiene algo, que esté la sospecha de que siempre hay un negocio, ¿no? Y que está todo arreglado. Claro. ¿No? Entonces de pronto uno dice, está todo arreglado, ¿cómo va Argentina a quedarse afuera si Putin no se va a perder a Messi? Entonces ya apela a conspiraciones internacionales, claro. Millones de dólares, ¿cómo no va a estar Messi? Pero de pronto se queda afuera Italia. Claro. Y sí. No vas a decir que Italia no deja de ser una parte, un gran negocio, el mundial. No, se quedó afuera. Entonces quizás uno en el fútbol lo que tiene interesante es que debe tener una gran parte de un negocio, pero aún tiene una parte que no lo es. Igual convengamos que Messi entró. Claro, por alguna razón que desconocemos, con lo cual la conspiración funciona. Pero yo ni, sin duda, digo, soy Putin, me hago el Mundial sin Messi, claro, no lo hago, pero agarro el otro turno. ¿Vieron la, la el encuentro de los dos petizos? Putin y, Putin y el Diego. Sí, abrazando, sí, una cosa maravillosa. Sí, todo, lo, todo se puede. Yo, la verdad que es increíble ver esas cosas que de pronto... ya verlo a Diego, le faltaba Putin. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y a Trump no le va a interesar. No, pero no, no, faltaba no, no, Putin. Ese, siempre está ahí Maradona. Siempre donde no hay que estar. Sí, muy criticado. Pero, por, pero aparte, digamos, a la prensa. ¿Por qué? Porque, ¿por el moño? No, en esta oportunidad. Sí, la vestimenta era porque complicada. Cuando él saca el grupo de Argentina, le el conductor, un ruso. O no sé si era Gary Lineker, el inglés. Bueno, le pregunta y le dice, ¿y qué tal el grupo de Argentina? Y muy accesible, eso sí, Argentina no puede jugar tan mal, tan horrible como juega. Que ah, dijo Diego. Entonces lo entraron a matar diciendo que era una interna con San Paoli. Y San Paoli se la devolvió diciendo que estaba muy tranquilo porque en su equipo tenía el mejor jugador de todos los tiempos. Sí, y ahí ahora salió a decir a paño frío, dijo, bueno, vamos a tratar de jugar mejor, dijo San Paoli. Sí, cosa, con, que, cosa que más que allá es de, razonable, más allá de lo que se dice Diego. Del digote. No, pero, sí, pero lo que es interesante, que es como, y esto de, sí creo que es toda una construcción, digamos, del interés por mantener la polémica en los medios. Que es, una opinión se convierte en interna en dos segundos. Claro. El tipo, a ver, Maradona dijo, qué sé yo, no digo que lo diga inocentemente, porque a esta altura Maradona sabe que pide una pizza fría y al otro día... El otro día las grandes cadenas dicen pizza fría. Pero está claro que el tipo no dijo nada tremendo. Digo, en un grupo así la Argentina no puede jugar tan mal. No, no, o sea que piensa mucha gente. Es más, lo que le criticaban los periodistas que escuché era la oportunidad, no tanto la razonabilidad del planteo. Claro, pero todos coinciden que Argentina juega horrible. Claro, ahora, pero no es cuestión de ir a decirla ahí. Pero claro, pero ¿cuál es la oportunidad? ¿En qué momento puede? Aparte, aparte anda a decirle a Maradona cuando está ubicado y cuando está desubicado. Decirle algo para que haga justamente lo contrario. Maradona, la gran construcción de Maradona consiste en su inubicabilidad, precisamente, no en su no es Valdano. No. A ver, sigamos las aventuras de Francescoli. Claro, no. Dos páginas, un embole. Todo bien con el príncipe. Pero precisamente es el príncipe. O del mismísimo Messi, que es prácticamente el silencio. Ni siquiera es políticamente correcto. No. Ahí tiene uno que es para ustedes en el programa de Capusotto también, digamos. En un momento me puse a recopilar. Empecé a buscar en YouTube las anécdotas que contaban sobre Messi. Para ver qué tipo de... No te puedo explicar, digamos. Era como el tipo ese que estuvo 30 años al lado de Maradona y nunca le pasó algo interesante. Claro, bueno, hay algo de eso, qué sé yo. Ahora me invitaron a un programa net, que es el de Pavlovsky, y me dicen, che, por ahí hay gente que te llama para buscar. Y yo no soy un tipo de anécdotas. O no las recuerdo, y no me siento mal por eso tampoco. Sí. No, generalmente las anécdotas las protagoniza determinada gente o gente que tiene mala suerte y le pasan cosas raras. A mí no, la verdad que no. Entonces, claro, hay una parte del jugador de fútbol que se construye, estoy mucho con la palabra construcción, en base a sus características personales y su carisma, ¿no? Sí. Brian Sarmiento, ¿por qué es más conocido Brian Sarmiento que otro? Y porque es carismático, dice boludez, sí. Qué sé yo. O sea, entonces yo no sé si va a llegar el momento de empezar a entrenar a los jugadores también. En actuación y en... Pues el moño de Maradona es un moño para mí que puede ser tanto una ocurrencia de él como alguien que dice, tenemos que lograr que todo el mundo hable de vos. Porque ya la vez pasada Messi anduvo, también entró con un traje azul, sí, o una corbata. Lunar es una... Sí, vez. Algo así que es como para decir, va todo el mundo, Diego, ponete esto que todo el mundo va a hablar de vos. Y yo creo que también en eso hay que empezar a... Yo creo que los jugadores se deben estar fijando... yo siempre dije que uno de nuestros personajes que hicimos con Diego Pomelo era un tipo que quería ser famoso y rockero y la música era un trámite engorroso que había que cumplir para eso. Pero ¿cuál era la imagen? Claro, de pronto un pibe se copa escuchando rock, escucha Zeppelin, pero empieza a leer las historias de los Who, de Zeppelin o de los Beatles, ¿no? De romper hoteles y de que Keymoon se tiró con un Rolls Royce a una pileta de natación, o que ponía carga de dinamita en los inodoros, uh-huh, y todo eso, que tiraban televisores por la ventana. Entonces el tipo no es nada más. Ese era el baterista de. Entonces no es nada más que el tipo está mirando al cantante o al músico de rock. Está mirando también a la estrella de rock. Claro. Y dice: yo también quiero tirar televisores por la ventana. ¿Entendés? Entonces yo creo que ya debe haber una generación de jugadores que se deben estar inconscientemente preparando para llegar. El día que llegue a primera voy a empezar a sacarme fotos con un arco y flecha tirándole una lata de tomate en una pileta, o salir con una 38. Sí, estaba pensando, tal vez El tatuaje que me voy a hacer, o el corte de pelo que me voy a hacer para llamar más la atención. Y tal vez Icardi piensa como la mayoría de los argentinos, que Wanda Nara en realidad no es tan importante, pero dijo: si entro acá, le robo la Nami a este, salgo en todos los diarios. Y a partir de ahí lo contratan en la Juventud. Ponemos. Vaya a saber uno. ¿Qué no? Vaya a saber uno. Medio para. Uno, a ver. Para propósito de carrera, bastante. Lleva varios años. Hay que llevar varios años como Andanara. Sí, claro, tienen bueno. Hijos y todo. El Negro Dolina decía que. Ya estamos hablando de una. Las grandes novelas son fruto de la realización de un chiste que finalmente se quedó sin remate, digamos. Tanta claro. Preparación de la vida y le escribió Crimen y Castigo. Sí, claro. No, ahora voy a hacer el contrapunto. La chica, tengo entendido que es su representante. Sí, es la que le negocia los contratos. Sí, sí, le negocia y muy bien le negocia los contratos. Sí, y quizás. Ellos, Wanda y Cardi, tengan un matrimonio tranquilo, normal, qué sé yo, pero en un momento del día hacen media hora de armemos para que todos crean que somos excéntricos, que yo soy una loca reventada. Está todo incluso arreglado con Maxi López. Sí, Maxi. Con Maxi López, diciendo: mira, vamos a hacer como que yo te la gorrié. ¿Pero qué me toca a mí? Tomá, 10% del contrato de todo lo que suceda. ¿Se cayó un ladrillo o algo? Sí, se cayó. Algo. Pero bueno, un pan de trotil. No, mi celular. Ah, pero no tenés un celular, tenés un. No. Era esto. Así que bueno, digo. Toda esa fantasía que vamos viviendo, que es lo que vos escuchabas ayer, ¿no? O sea, más que el un sorteo. Sí, claro. Sí. No hay nada más aburrido que un sorteo. 2 horas. Para que después, digo, nos tocó. ¿El final qué es? Que nos tocó con Croacia, con Islandia y Nigeria. Esa es la conclusión de 2 horas esperando. Sí, o sea, bueno, pero tiene que ver con si lo que te que ibas a dormir y digo, bueno, espero al final o me fijo, el domingo me fijo. Y tiene que ver con lo que decías antes acerca de aquella decepción con el medio. Digamos, son tipos que están entrenados para alargar y hablar. Yo tenía un amigo que ya no está, que era locutor. Y el tipo llegó a transmitir una actuación de mimo. Uh-huh. Ah. O sea, estaba en la radio, tuvo que hacer un exterior en Radio FM Ciudades, allá en Loma de Zamora, festival en Santa Catalina, y de repente un mimo. Y el tipo transmitió. Era la época de los mimos. Claro, estamos hablando de 88, 89. En los 80. Y el tipo relató. Ahí lo vemos haciendo como que sube una escalera. Pero relataba cuando la gente lo escupía. Porque había una animadversión. Yo creo, es más, tengo una teoría. Creo que hay gente que trasladó el odio a los mimos, como no hay más mimos, a las palomas. ¿Vieron que hay gente que odia a las palomas? Sí. A mí me llama la atención que haya gente que odia a las palomas. Es verdad. Pero bueno. Fantino, que viene del mismo palo, ayer veía estos diálogos con Jorge Asís, en donde Asís le dice, también haciéndose la torrante, y eso, le dice: Alejandro, perdiste 20 minutos del programa hablando de la doctora, eso no le interesa a nadie. Y Fantino le decía: sí, pero ¿sabes cuánto metí? 7 puntos de rating. Y le decía, y le hablaba y le decía: 7. Digamos, mostrando este revés de la trama, este fin de la inocencia, él se lo comunica al público. Que, sí. No, que no sé si el público le presta atención o no a eso. Pero... Nadie sabe cuáles son las reacciones del público. ¿Ustedes piensan en eso cuando arman algo con Capusotto? No lo pienso ni... No, básicamente, de verdad, te digo, cuando escribo, cuando armamos algo con Diego, grabo, pienso en cumplir las funciones básicas de la inteligibilidad de algo. Nada más, y que esté bueno, esté bueno, tiene que estar bueno para mí y para Diego y para el equipo. Pero si estás contando, me parece que hay un modelado constante del expositor, del emisor por parte del receptor. Entonces el tipo todo el tiempo se adapta a lo que quieren, se empieza a convertir en lo que quieren, claro. No tanto en lo que funciona. Entonces llega un momento que no sabes quién es el tipo. ¿Quién es? ¿Vos qué pensás? ¿Cómo es? ¿Qué querés hacer vos? Pues es una máquina de hacer lo que quiere el otro. Claro. Entonces esa máquina de hacer lo que quiere el otro, que para mí también en la forma de observar la relación de los medios con el público es... No son tanto los medios sobre una masa inocente, ingenua, que todo el tiempo se cree lo que le dicen. No, también es un modelado de dos partes, ¿no? Ah, claro, o sea. Sí, igual el contacto con el público, yo no creo que haya tantas opiniones animales porque en la gente con respecto y tan, digamos, espantosamente autoritarias y retrógradas porque está el macrismo en el gobierno. Yo creo que el macrismo estaba antes que Macri, estaba esperando a Macri. Claro. Sí, claro. Y bueno, y ahora, pero digamos, no es. Ay, el Babi Checopar no está todo el tiempo. No hay. Hay fascistas y gente de mierda antes que Babi Checopar que van a escuchar y estarán de acuerdo con él. Y quizás el otro dice, yo pegué tanto hoy cuando hablé mal de Maldonado, hicimos 11-4. Claro. Y entonces, y mañana más todavía. Pongámonos más de derecha porque ahí tenemos público. Pero no, nosotros no lo pensamos y hay algo de suerte también en eso, de pensar mínimamente. Yo me siento siempre como si estuviera en una feria hippie, ¿no? ¿Viste? Cuando vas a una... No sé si tienen la suerte. Hemos pasado. Sí. Entonces vos vas y ves que hay gente que hace cosas que están de moda, ¿viste? Los caños esos que cuelgan. Sí. ¿No? Y hay otro que. Tiene un nombre. Llamador de Ángel. Llamador de Ángel. O otro que hace. Es un nombre tan ridículo como hace artesanías, ¿viste? El odontólogo, el contenedores y cucharas, ¿viste? Sí. Y hay otro que. Y otro agarra y vende Pokémones. Que compró antes de ayer el 11. Entonces. Yo me siento como el tipo ese que vende Saumerio, porta Saumerio, y hay un montón de gente que pasa y no les gusta, y cada tanto hay uno que te encontrás con el que le gusta lo que haces vos. Pero va no. A buscar eso, aparte. ¿Ustedes pensaron por qué un programa, en general, lo que ustedes hacen? No querés llamarlo programa. No, en el formato que sea, no solo en el programa, digo, cuando lo hicieron en radio, además, tiene un código tan generacional del cual uno... Sí. Yo te reconozco de pibe cuando veo las cosas me río, casi que me río más pensando cuando hace 30 años que ahora. Pero sin embargo, traspasaron, digamos, nosotros ya somos unos cincuentones, pero hay pibes que le encuentran gracia, evidentemente, sobre todo a través de YouTube. Julián levanta la mano, el operador que a quien no hemos mencionado, entre otras cosas. Julián, ¿le encontrás gracia? Bien, perfecto. Bueno, pero pasó. Y es más joven. Pasó. No, a mí el libro de Pedro, La historia del fútbol. Yo lo encontré en una librería y justo tenía que ir hasta Capital. Yo vivo en Loma de Zamora. Yo lo compré y digo, bueno, vamos a ver qué onda. Fui y volví cagándome de risa sin parar. Bueno, gracias. No, de verdad. Digamos, me pareció una maravilla lo que hiciste. Pero ahora lo está leyendo mi señora esposa, que tiene algunos años menos, y no lanza carcajada. Le divierte, pero no es la... Digamos, hay una cosa fuerte generacional, ¿no? Sí, pero no, yo no lo veo tan generacional. Lo veo como un tono especial de algo que se da Ayer hablaba con Luisa Balmaya, que ella le entró al libro con prejuicio. Pues dice, bueno, es de fútbol, ¿no? Y se empezó a divertir, ¿no? O sea, como que hay algo que no tiene que ver tanto con la generación, sino con un momento. Yo creo por ahí al tipo que al pibe que tiene, no sé, 25 años y le gusta, le está repercutiendo porque lo que hacemos con Diego tiene un espíritu de tener 25 años siempre. Claro, sí. Siempre somos... más por la actitud, decís, que por... Yo creo que sí. Yo creo que con Diego la forma en que hacemos no es tan marketineada, ni estamos... Es como dos adolescentes o dos tipos de 20 y pico de años que se ponen a hacer una idea. Y es una actitud que me reconozco o trato ahora intuir a partir de lo que dijiste vos, que nos pasa eso, somos como dos pibes que con toda la inocencia no despreciamos lo que hacemos, no en ningún momento hacemos todo de puro oficio diciendo, bueno, acá va, vete, claro, cachetazo, sino que no, al contrario, todo el tiempo parece que estuviéramos haciendo el programa por primera vez. Ese cagazo me parece que es muy muy sano para cualquier cosa. Yo recién escuchaba a usted programa 287, ¿no? 283. Entonces, obviamente, no vas a pretender que el tipo esté con nervioso, pues ya entró, lo hizo acá, por ahí lo hicieron en otra radio también, no sé. Sí. Hay algo de las mecánicas que ya tenés, pero siempre hay algo de que lo querés hacer bien. No, claro. Y que te preocupa, y que no es lo mismo si el invitado viene o no viene, o no hay... Una vez, a mí me pasó con Tato. Yo escribía para Tato, y el primer programa, uno de los primeros programas del ciclo, el primer programa de uno de los ciclos, me dicen, che, anda a verlo al viejo, que si yo, que no baja, que si yo, anda a charlarle un poco, que dos pisos hasta el camarín, y estaba el Tato, estoy con cagadera. Decía, por eso no bajaba. Y yo, Tato, bueno, siempre me pasa cada vez que voy a hacer el primer monólogo. Si el tipo estaba nervioso. Hacía ya 40 años que hacía lo mismo. Claro, pero sin embargo, cada vez que tenía que hacer el primer monólogo de cada año, el tipo tenía la cagadera. Y eso, yo al principio no dije, qué raro, dije. Pero el tipo después entendí que era el respeto que le tenía lo que hacía. Ese respeto que a veces se mezcla con el temor, ¿no? Que tiene como un pequeño borde. Sí, creo que a uno... A veces no sé si... A veces no sé, no, siempre no sé. Pero digo, a veces me pregunto qué pasa con el espectador, si eso le gusta. Digo, porque yo ya tengo más de estas 5, veo los programas de Diego y de Pedro y noto... Algo por el estilo, digamos, que se preocupan porque no sea lo obvio, por no caer en la tontería, en que un tema no declive en la estupidez habitual. Digamos, hay siempre una vuelta de tuerca que evidentemente... Que a veces sale mal. Que a veces sale bien, no, te digo, que a veces debe salir sola por las características, y otras veces decir, no, bueno, esto no, para ese lado no, vamos para el otro, digamos. Hay una preocupación, sí, eso que más, uno como espectador agradece. Eso es más, ¿no? Rápido, en eso es mucho más veloz Diego. Yo a veces no me doy cuenta. Y Diego es mucho más de o sea, la parte que viene de la creatividad precisamente por reprimirla. Uh-huh. Claro. Que es, no, che, vamos a hacer otra vez lo mismo. O, no, esto se hace. No. A ver, y ahí es un pequeño esfuerzo. A veces ese esfuerzo, que es artificial, llega a buenos resultados, y a veces no. Pero por lo menos no caes en la misma de siempre. No, claro, no, pero por lo menos es un, lo que se suele llamar, lo que se solía llamar en tiempos A, el respeto al espectador o a quien va a ver eso, ¿no? Sí, tiene que ver con que... Con el respeto a uno mismo, mayormente. ¿Qué sé yo? Tiene que ver con la comisión. Vos cuando me decís de recién decías de Fantino, ¿cuál es su máxima aspiración? En ese momento, el tipo, si el tipo está diciendo todo el tiempo que te metí siete puntos, quiere decir que no le importaba otra cosa que los siete puntos. Uh-huh. Y que encima estaba muy preocupado por los siete puntos, y que se siente que ha logrado algo, no cuando habló de un tema que quería. Sí, sino no cuando descubrió algo, no cuando... No, no. Cuando logró 7 puntos. Cuando logró 7 puntos. Ni siquiera cuando se lució él con algo. Porque claro, el tipo dice, bueno, me lucí con una serie de pensamientos. Que yo. No, el tipo lo que quiere son los 7 puntos y le está tirando como máxima razón y verdad. Y que por ahí así le podría haber dicho, yo los 7 puntos me lo paso por el culo, no me importa. Acaba de decir una serie de estupideces y obviedades. 7 puntos. Y dice, ¿y a mí qué me importa? Pero como la razón cuantitativa del éxito. Es la que, bueno, pero hacemos 30 puntos de rating, dice el tipo. Pero es una mierda lo que hacen. Bueno, pero hacemos 30 puntos de rating. Y entonces, bueno, nos quedamos discutiendo eso. Si nos ponemos del lado, como tipos que laburan en los medios, nos ponemos del lado de la cuantitividad y ponemos la cuantitividad como éxito de un producto, adherimos a la calidad. Cuando nos metemos en el tema de la calidad, nos metemos en el tema de la subjetividad. Claro. ¿Quién sos vos para decir que es bueno o es malo? Sí, sí. Y yo antes siempre decía, bueno, hay que respetar todo. Pero hay un momento que uno dice, no, mira, yo pienso que lo bueno es esto. A mí Luis Miguel me parece una mierda. ¿Qué querés que te diga? Pero está bien hecho, sí, también. Esta licuadora también está bien hecha. ¿Qué hacemos claro, con eso? No la escucharía. No pagaría entrada para verlo. Claro, el nazismo estaba bien hecho. Sí, no, sí, claro, sí, yo. Obviamente, alguien lo había diseñado y laburado. Entonces lo voy a valorar. Ay, no, bueno, yo entiendo que más allá de lo que diga Hitler, pero la verdad que el nazismo estaba muy bien diseñado. Estaban bien organizados. O sea, claro, boludo, anda a la concha de tu hermana, ¿viste? Entonces, finalmente uno tiene que, después de tanta vuelta, tantos años de relativismo, claro. Uno llega a un momento y dice, no, mira, para mí un mundo mejor se trata de esto y lo que pienso yo me parece mejor que lo que pensás vos. Porque claro. Si no, pensaría lo que pensás vos. Claro. ¿No? Si vos me pareciera mejor que lo que pensás vos. Si no, bueno, pero yo soy macrista y liberal y digo, bueno, qué sé yo, no te respeto políticamente, no puedo ni hablar. Claro. Entonces algo que me empieces a explicar o podemos dialogar, ahora si me salí con la yegua y no ni hablemos, sos un arado. Entonces, desde ahí digo, me parece que viene toda esta discusión sobre lo que es la cuantitatividad, porque al final hay un usufructuo mutuo. Yo creo que lo de Assis y Fantino es precisamente un usufructuo mutuo. Por un lado, un tipo prestigioso o prestigiado o con ánimos de, digamos, de transgresor, con historia, y por el otro lado, un tipo que viene desde el deporte y quiere juntar prestigio lo antes posible. Entonces hay una transacción ahí. Uh-huh. Y uno le habla de los 7 puntos, uno lo quiere educar diciéndole perdiste el tiempo hablando de Cristina, y el otro lo quiere decir mi verdad no es la que tuviste vos, así que sos famoso a los 70 años. ¿No? Es eso. Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde. Estamos compartiendo nosotros en los medios 283 con Pedro Saborido. Nada más y nada menos estarán ustedes disfrutándolo. Y si recién se enganchan, sépanlo que un ratito más va a estar con nosotros. ¿Les parece a ustedes escuchar uno de los cortes de audio para que Pedro diga lo que le parece? Sí, yo creo que él va a decir lo que le parece. Diga lo que me parece. Entonces vamos a escuchar a la... voy a ver si tengo ganas de escuchar. Bueno, escuche un ratito, que sea después de tirar. La misma es largo, es un ratito. ¿Cuánto? Son 16 minutos de... No. ¿Cuánto? Es escalera al cielo. Son 5 minutos de alguien que yo sé que usted le ha seguido la carrera y la tiene a su carisma y su manera de decidir como ejemplo en la vida. Epa. Actualmente ocupa un alto cargo en la Nación, está a la derecha de Mauricio Macri, si esto fuera posible. Sí, dale. A ver. Es una gorila muy, pero es nuestra gorila la más grande. Con nosotros, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Lo que nosotros tenemos como información hasta ahora de lo que sucedió ayer es que un grupo de personas que forman parte de una organización muy violenta, yo no la llamaría personas que están ligadas con la comunidad mapuche, los mapuches nos han hablado muchas veces de que ellos no son violentos, no son agresivos, han convivido con nosotros toda la vida y nunca ha habido estos problemas, han convivido con nosotros toda la vida, han convivido con nosotros. Es un grupo de personas muy violentas que están generando disturbios permanentes en el sur, cortan rutas, se meten

Después, sí, bueno, la alarma, pero esto es totalmente personal, de estar hablando de los temas que encara como si estuviera hablando en una reunión de consorcio de Kant, ¿no? Con esa misma liviandad, falta de certeza, como una especie de dilapida. Yo escuchaba eso de las armas que podían ser de lo que te, armas de lo que te imagines. Sí. Pero después te estaba diciendo, me estás contando un viaje a Miami, ¿no? La incerteza con la que hablaba, con la, ¿viste? Sí, convivían, sí, sí, como nosotros. Bueno, es solo la vicepresidenta de la nación. Claro, eso me alarma más. Y la tercera, digo, ¿qué hallazgo? Que claro que hablan para que los que los quieren escuchar, ¿no? Digo, de una manera llana. Entonces, el problema es que yo le estoy pidiendo un nivel de institucionalidad en su forma de expresión, y que parece que precisamente lo que buscan es, no, contame más o menos cómo es todo. Contámelo más o menos. Y tiene razón, ¿viste? Si el problema 34 años, 30, 20, no importa. Bueno, no es que les vamos, no es mucho menos lo que le iban a aumentar. Todo con un nivel de liviandad que creo que es precisamente el nivel de liviandad de ese, de un gran porcentaje de sus seguidores, que no tienen ganas de que que la política y el sea un problema. Uh-huh. Que no le vengan con problemas, que no le vengan con política, que no le vengan a explicar que es difícil todo, que le dejen la vida en paz, que lo dejen, que él quiere ir a laburar, llegar a la casa, ver, jugar, hacer algo, irse de vacaciones, ¿no? Como que todo es una complicación. Entonces explícamela rápido, así nomás, y si hay que bajarle los jubilados. Es increíble que el otro día estuvimos pasando por un día en donde estábamos hablando de finalmente declarando que el submarino no se lo encuentra, no se lo va a encontrar, o se abandona la búsqueda, que es más o menos lo mismo. Al mismo tiempo las sentencias en la causa ESMA, y al mismo tiempo la ley la ley de reforma previsional. Uh-huh. Todo en cuestión de horas, ¿no? Y creo que la indiferencia era más, puede mucho más, la indiferencia de vivir al margen, ¿no? De ningún medio transmitía lo de la ESMA, no, claro. Lo de la reforma. Se sigue, como parece que fue un problema de otros, ¿no? De los que hacen las marchas, claro. ¿No? Yo a veces cuando veo las marchas digo, debe haber un lugar donde les chupan huevo las marchas, porque dicen, ¿sabes qué? De paso, cuando hacen las marchas, los que no hacen marchas los miran y empiezan a odiar a los que hacen marchas, porque les cortan las calles, claro. Y todo eso, ¿no? Todo, otra demostración de algo antiguo, qué sé yo. Pero sí, no lo quiero volver a escuchar esto, pero el problema es ratificar nuevamente. Uno quisiera que haya una reacción más generalizada frente a semejante muestra de imbecilidad. Y no la hay. No. No la hay. Más que nuestra indignación. Pareciera por la experiencia histórica reciente, no voy a hablar de los 34 años, pero pareciera que cae todo de golpe en un momento, ¿no? Que esto que aparentemente no muestran síntomas de generar reacción. En algún momento, por alguna otra cosa, porque se fue el dólar a la mierda, porque te incautaron el plazo fijo, porque no sé qué, pareciera que ahí aparecen todas las facturas juntas. Entonces dice, claro, y la vicepresidenta, que es una pelotuda, y tal, que claro, es la otra, claro, y el claro. Submarino. Y como que hay un efecto, que algo cataliza en un claro. Momento todo junto. Medio como que hay un sector importante de la sociedad que le presta que le presta su consenso más o menos pasivo a lo que está pasando, y que medio como que está diciendo, bueno, no digamos nada, a ver si la cosa mejora, como una actitud así, ¿no? Como sí. Pero medio supersticiosa. Sí, diría. Sí, pero también hay algo que a mí me llama la atención, que creo que hubo con cierto sector de la sociedad, ¿no? Con todo, con una parte que hubo como una especie de negociaciones. Nosotros vamos a dejar de. Porque hay una sensación de que no pasa nada. Uh-huh. Nosotros echamos como una especie de tranquilidad ambiental, como un clima de lounge, ¿no? Como que no pasa nada, a cambio de que te deje romper un poco el ojete. Es decir, te sacamos a la yegua, que más o menos por ahí te iba bien, te compramos el aire acondicionado, así, pero no te voy a poner más nervioso. Claro. No te voy a poner nada más nervioso, no voy a hacer. Con cada quilombo que aparezca, no te voy a decir, oh, viste, el tren no entra por el puente, como pasó el otro día que inauguraron el puente, no pasa el tren, no vamos a hacer tanto, los helicópteros de Ratazzi tampoco, lo de Caputo tampoco, no vamos a hacer tanto lío con lo de Calcaterra y los 54 millones, va a estar todo bien, va a estar. Entonces. Hay como una transacción de, bueno, por lo menos no estaba esa situación de crispación que siempre seducía al kirchnerismo y que en realidad también estaba manejada en los medios, por los cuales todo el tiempo uno sentía que tenía el país al borde de la cornisa. Sí, claro. Los buitres, YPF, entonces, va despacito, vamos. ¿No? Como una especie de transacción que en algún momento, no voy a decir que Macri es una dictadura, para nada, pero que en algún momento tuvo que haber algo así en la dictadura, aquella paz de los cementerios, ¿no? Claro, bueno, mira, después de tanto quilombo no va a pasar más nada. ¿Cuál es el precio? Lo charlamos después. Claro. Pero no va a pasar más nada. Y ahora sentimos esta sensación. Sí, medio como, ¿no? vos dejame hacer que claro, vamos a estar todo tranquilo. Sí, claro, claro. Yo diría o arriesgaría que más que en consonancia con el discurso del poder que dice, vos dejame hacer que no va a pasar nada, hay como una actitud en sectores de la sociedad que es eso, bueno, dejémoslo hacer, que bueno, por lo menos vamos, tomamos el boli. Yo creo que es casi supersticiosa, como diciendo, no hagamos sola a ver si se pudre. Claro. Sí, ¿no? sí. Hasta que inevitable. Porque hay como dos grandes sofás. Sí. ¿No? Uno en donde vos te recostás y pensás desde un lugar, vamos a ponerle nacional y popular, referido al peronismo, a las conquistas sociales. Y otro donde pensás como un patrón, digamos. En estos dos sofás hay sentado un montón de gente y depende quién sea el que esté en el podio, como que se van cruzando, ¿no? Y se van acomodando en el sofá correspondiente. Es como que ahora están sentados ahí, bueno, ya me voy a levantar, pero ahora déjame sentado. Que, claro. Que ya vengo cansado. Sí, hay yo creo que esta actitud donde no tenemos, digamos, un gobierno como que viene sin historia, sin pasado, porque los radicales están, pero digamos, abajo de la mesa, donde no tienen antecedentes y son nuevos, es como esta, démosle la oportunidad, ¿no? Y saquémonos la política de encima, ¿no? Nos ponemos una ballena en lugar, no es Roca o Evita, una ballena. ¿Qué vamos a poner? ¿Perón o vamos a meter a Juárez Celman? No, Juárez Celman, no, Perón, Rosas, no, Rosas, viste, todo un tema de debate político que de pronto te dicen, mira, te pongo un hámster en el billete. Un colibrí. ¿Y quién puede estar en contra de un colibrí? No, claro. Igual, convengamos que el cambio de Rosas por un guanaco es un poquitito fuerte. Está bien, bueno, qué sé yo, pero Es casi por un tiro por elevación. Sí, sí. Claro. Ahora, si uno los creyera capaz, es la misma cosa, postura, ¿no? Respecto del fútbol que empezábamos hablando con motivo del libro y demás. Que hay que pasar el aviso correspondiente, señor. Una historia del fútbol de Pedro Saborido, un libro fantástico, señor, bueno. Señora, desmáyese de risa apenas lo compre. Bueno, es como los que dicen, ¿por qué Messi o Maradona? Los claro, dos, Messi agradezcamos que los dos son argentinos, esa es la posición. Sí, pero la otra que es, no es Messi, es Messi porque Maradona. Claro, claro, sí, claro. Sí. Porque Maradona habla y Messi, entonces Messi, ¿cuál es la virtud? Que no hable. Claro, la virtud de Messi es no ser Maradona. Claro, es eso. Y entonces yo creo que todavía es verdad que este gobierno disfruta para mucha gente de no ser el kirchnerismo. Claro. Ese es su único gran mérito, que obviamente se va alejando en el tiempo y es decir, caramba, cuando yo pensaba en ese periodista, digo, que de pronto dice, si es por eso parece que van a tener mucho éxito en su tarea. TN, estamos en TN y de pronto llego a las 9 de la mañana, vengo, dejé a los chicos en el colegio. ¿Qué hay que hacer? Mira, ¿te acordás ese discurso de Cristina donde hablaba de lo que el ARA inauguró, el ARA San Juan, y dijo que iba a durar 30 años más? Búscamelo. Sí, vamos. Así le echamos la culpa. Y toda la mañana eso. ¿Qué hay que escribir hoy? Hay una cosa de un pueblo donde son todos parecidos Maldonados. Dale, yo me encargo. Bien, ¿quién le hace la nota a los dos servicios que dicen que encontraron? Yo la hago. O sea, hay un nivel de miserabilidad por el que tenés que ser un perverso para disfrutarlo. Por lo menos para decir, uy, estoy del bando donde manipulamos gente. Sí, sí, es complicado. No, somos 5.000. Yo le diría, mirá, Ricardo, son un montón. La verdad es como te dijera, soy un periodista político. Hay 70 periodistas políticos. La verdad que no sé, qué sé yo. Presentame a Paul McCartney. O sea, difícil es audicionar y ser el guitarrista de los Rolling Stones, como Ron Wood, que entró después. Eso es difícil. Ser periodista político, hay 70.000. Y conozco más periodistas deportivos que, perdón, deportivos que incluso luego son políticos. Bueno, pero a ver, esa es otra de las grandes. Digo, nunca conocí un periodista político que dice, a partir de ahora voy a hacer vestuarios. No, siempre es al revés. Siempre es el tipo que dice, que quiere. Es el complejo de inferioridad del periodista deportivo, ¿no? Que el día de mañana quiere. Sí. Yo algún día le voy a hacer. Voy a estar en un debate. Y empiezan por el panel, ¿no? Haciendo panel. ¿No? Claro. Atrás de este, del otro, para discutir la película y sentir que es formador de opinión. Yo creo que ahí es la gran perversión es esa. Uh-huh. Sentir que yo manipulamos gente, le hacemos sentir que ser parte de la historia. Esa es la perversión, ¿no? Está bien, sí, porque yo estaba pensando cuál sería la curiosidad de ese periodista deportivo que tiene de movida mucha más audiencia y seguramente gana mucho mejor que un periodismo, que un periodista político. ¿Por qué razón? Debe ser un quiere poco subirse a una calidad, digo, la inferioridad, eso, ¿no? Y por otro lado tiene la paradoja de, por ser un tema menor, aparentemente menor, rápidamente cualquiera, sin nombre, sin nada, opina, editorializa, claro, polemiza, informa, hace todo, que los escalones en el periodismo político son mucho más difíciles de pasarlos tan rápido. Sí, claro. Supongo que debe ser querer influir en la historia, sentir claro. Eso, sentir la cosa. Y por otro lado se ha futbolizado también todo el periodismo y farandulizado. Entonces no es raro que cuando uno lo ve a Jorge Rial con una sensatez que está por un poco sí. Por encima ante determinado hecho político. No, Rial tiene una sensatez por claro, arriba de muchos periodistas políticos. Claro, pero digo, era de la Fede, guarda, es un tipo formado. Ah, claro. Eso no tenía. Un dato para tener en cuenta. Pero digo, no es raro, como no es raro que Fantino termine conduciendo un programa presuntamente político como Animales Sueltos y demás, que pasó de ser un catálogo de oferta de lindas mujeres a un catálogo de servicios. Sí, sí, claro. ¿No? Claro. Ahora ofrecen servicios. Pero digo, no es raro porque en eso se ha convertido en buena parte del periodismo político, por lo menos televisivo, en este espectáculo de. En cuanto al rol, lo que hace Fantino en el programa político es exactamente igual que lo que hacía en el programa deportivo. En el de fútbol. Cuando los demás, cada uno tenía posturas distintas y se gritaban. Y es exactamente es que el lo espectáculo mismo. Es conflicto. Sí, claro. No, si no hay conflicto, salvo. Aún bailando como un sueño. ¿Cuánto? Si uno. Está bueno eso. No, de verdad, si uno viera una pareja de baile y después no se la va a calificar y no va a haber quilombo. Si la pareja de baile no compite con otra pareja de baile, no hay bailando con un sueño. Nadie se pone a ver un espectáculo de gente bailando, salvo que vaya al teatro. Y básicamente pagó la entrada y se queda hasta que termine. No, pero encima gente que en su que mayoría no, baila. No sabe bailar. Pero que decís, che, qué bien, claro. Qué bien, mirá, claro, mirá Corach, cómo baila el twist. Yo no imaginé jamás esto y claro, porque si el tipo se, es bailarín. Se lo tenía guardado. Claro, si el tipo es bailarín, ¿qué gracia tiene? La gracia que aprendió no, para, claro, para va a Julio Boca y claro, todo. Está, obviamente. Yo veo Julio Boca, lo quiero ver pateando penales, algo. Claro. Mirá qué bien, cómo jugando de cinco. Mirá cómo la escuela llega, Julio. Claro, claro. No, claro. que estás más cerca de eso, ¿está guionado todo eso? Porque, ¿qué cosa? Por ejemplo, Bailando con un Sueño. No, no tengo la más puta idea. No tengo la idea. Porque pero... juegan con eso. Yo me acuerdo hace años ya. Yo creo que. El caso de Liliana Calabró, ¿no? Que arrancó siendo el patito feo, cantando horrible y terminó ganando. Yo me perdí el transcurso. Sí, bueno, pero, eso pero es lo que va midiendo, cosas... pero hay algo que sí ocurre que es una leve estafa, que es la ficción es ficción. O sea, cuando vos vas a un teatro, vas a ver una película, la ficción apela a tu grado de capacidad de suspender la incredulidad. Eso está sabido. Coleri. Claro, el tipo va y dice, yo me voy a creer que este tipo no es... Luis Machín, sino que es un oficinista que tiene un problema. Pero un rato, ¿no? Tampoco decía. Sí, bueno, lo usáis a los gritos. No, lo mataron a Luis Machín. Y dependerá incluso de la habilidad de Luis Machín. Exactamente, para que olvides, no, claro. Que es el oficinista o Luis Machín. Cuando vos ves todo el tiempo a Luis Machín, es que. Exactamente. No anduvo tan bien. En cambio, acá hay una trampa, porque vos no sabés si tal persona que parece un idiota. Pero de a poco se va haciendo famoso. ¿Este es idiota o se hace? ¿Se están peleando de verdad o no se están peleando? Sí, me están engañando, me están diciendo que algo es verdad, pero no me están avisando antes, porque Polino es Polino. Sí, Moria Kazan. Moria Kazan, cada uno es cada uno y no sabes si te están peleando o no de verdad. Estás cercano al Cacha, Titanes en el Ring. Sí, sí, yo sí, creo sí, que sí, hay sí, algo sí, de eso. Sí, digo, yo creo que verdad, todo lo inventó Martín Caravetero. Claro, bueno. Entonces ahí es donde uno queda atrapado en la polémica. Entonces un programa que para que estemos de acuerdo, se llama Estemos de Acuerdo. No, claro, no. Y no, es un embole, que son los programas de izquierda que están siempre todos de acuerdo. Claro, claro. Y le viene y dice, sí, sí, sí, en un momento. Sí, ese programa lo solían pasar en una peña, sí, en claro, una peña acá por la calle. No, bueno, pero probablemente ya sido... era en la, sí, en la calle Piedra quedaba. Bueno. Ahí aquí sí que no se coge. Ah, sí, sí, la calle Piedra. Claro. Una famosa. Entonces, que, a la que fuimos muchas veces. Obviamente. Es que pero fuimos como incautos. Sí, fuimos claro, pensando no, que íbamos pensando a otra que sí, cosa. Sí, sí. Pero después nos enteramos del verdadero nombre. Es que eso, digamos, basta con saber cuáles son los objetivos. Cuando vos vas a una peña a escuchar folclore, te estás equivocando. Sí. Digamos, cuando vos vas a un baile a bailar, te estás equivocando. Vos vas sí, a la universidad a estudiar, te estás equivocando. Sí. Todo el tiempo vas a otra cosa. Cosa. Esto es a lo que no se hace en ese bar. Claro, pero entonces cuando uno ve todo ese espectáculo que hay alrededor, decís, bueno, hay armas con menos escrúpulos. De nuevo. Sí, sí. De nuevo, la maquinaria del entretenimiento tiene menos escrúpulos que vos. No, claro, claro. Entonces tiene mayor posibilidad de triunfar. Porque vos tenés la carga de tus escrúpulos, funcionan como peso en la mochila. No, no hagamos esto, no, ¿cómo le vamos a mentir a la gente? ¿Cómo voy yo a hacer como que no estoy de acuerdo? Pero boludo, espectáculo. No, este es nuestro límite. Este es nuestro límite, claro, ¿entendés? Claro. Entonces, si no, la gente quiere ver que nos peleemos, si estamos todos de acuerdo. Es un embole. Eso era cordialmente, Mareco, 3 de la tarde, 1 de la tarde. Claro. Ahora la gente quiere sopapo, piña. ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo? Lo cruzó, lo embistió, lo cortó. ¿Viste? Todo el tiempo está buscando pelea. Si no hay pelea, si no hay gritos, entonces vos decís, ¿cómo puede ser? La política se discute en los términos de Santiago del Moro. Los gritos... Y obviamente que si vas a ver, por más que sea un operador, Joaquín Morales Solá te lo va a hacer de una manera mejor un programa político. Pero no va a ser entretenido. No, no es comparable, claro. No es entretenido. Ahora, no, Pedro, una cosa que yo le quería preguntar respecto de los programas, sobre todo del programa Peter Capusotto y sus videos. Evidentemente en el público que han cooptado y que lo sigue y demás, hay una politización creciente, en términos generales, por ahí es un prejuicio que estoy diciendo. No. Pero, y con cierta orientación. ¿Ustedes fueron víctimas de, como dicen, de la grieta, es decir, que los puteen por la calle, que los hayan identificado? No. La última, un incidente con algún trotskista por algún chiste que hicimos. Ah, los troscos no por algún chiste, no. O por lo menos nos encontramos con el trosco sin humor. Claro. Pero no directamente, sí, en las redes ves cosas que ahora que son canos los miro más, ahora que sé que son esto, o que son peronistas, o que son esto, no los veo más, o qué sé yo. Yo, por ejemplo, en ese sentido no me pongo a pensar que, digamos, si no hubiera, qué sé yo, si Piazzolla era gorila o no, y yo no lo voy a dejar de escuchar porque era gorila, ni hablemos de Borges, ¿no? Pero creo que lo que sí, no es que sufrimos, porque no sufrimos nada, simplemente hubo una cosa donde, pero un lugar mínimo, creo que fue al revés. Te voy a decir, hay mucha gente que decía, yo igual, aunque sean peronistas, los sigo mirando porque me parece que les gustaba. Me gusta. Al revés nos pasó. Ajá. El tipo se ponía la... ¿Cuál es el comentario sobre si alguien es peronista o no? Y la pregunta al revés. Ustedes se cagaron de risa, y se van a seguir cagando de risa seguramente, de algunos temas medio tabúes dentro del propio peronismo. Sí. De los montoneros, de distintas... ¿Y eso les trajo alguna...? No, muy poco, o mínimo. La gente pesca alguno que otro... Primero se puso medio así nervioso y después se entendió rápidamente. ¿Cuando jodieron con Perón? Y No, nunca, jamás. En ese sentido, evidentemente, con Diego trabajamos muy bien en la zona, porque no tuvimos problema ni con los judíos haciendo kosher water, ni cuando hicimos pelota al puto con la comunidad, o alquiler puto para la fiesta. Cuando hacemos ese tipo de chistes, no, evidentemente los haremos con una cierta... O el propio Mickey Vainilla, ¿no? O cierta dosis de ternura. Pero... No, hasta Cafiero una vez nos felicitó por Bombita Rodríguez, diciendo, hace muy bien, porque los chicos preguntan sobre el peronismo y hablan con sus padres. Ustedes están haciendo mucho, hacen al peronismo más amigable para los jóvenes. Qué era. Dijo el viejo, ahí nos daba la mano. Y digo, entiende, seguramente. Pero... No, porque aparte cruzan de alguna manera misteriosa. Yo me acuerdo a fines de los 90 yo estaba dando... No, pero sí, perdóname. Sí. Sí pudo haber pasado que algo, pero no, mirá que nosotros a veces con Perón, Bombita y Perón siempre lo caga a los montos. Y nunca... Es como... ¿Sabés qué? Creo que logramos una sensación de... Estamos hablando entre nosotros. Como si yo te hiciera chistes a vos, a vos del... ¿Viste cómo somos en el sur? Y es como somos nosotros. Y yo creo que esa pertenencia que se da muchas veces con cualquier grupo que quieras hablar, ya sean gordos, paralíticos, judíos, ciegos, negros, musulmanes, que es... Una cosa es el chiste si lo hacemos nosotros, otra cosa es si lo haces vos. Claro. O sea, vos decís que son... Es como el rock. Norman, o sea, ustedes son Norman Elrich del peronismo. Claro, del rock. Bueno, no nos reímos del rock de afuera, sino desde adentro. Claro. Sí. O sea, yo me hago chistes sobre Herley, y soy de Herley. Ahora es muy probable que viene un tipo y te hace un chiste de Herley y te pregunta, ¿de dónde sos vos? Y el tipo te dice, Villa Urquiza. ¿Por dónde vas a la concha? No, de Loma de San Isidro. O lo de Loma, claro. Soy de Loma de San Isidro. ¿Y por dónde vas a la cajeta de Claro. Loma? O sea, es como cuando, viste, ves, yo veo los stand-up de negros estadounidenses, no los actuales, los viejos, los que hacía Murphy y todos esa banda. Y los tipos... 20% de los chistes son sobre negros y de la manera más despectiva que puedas hablar del negro, que es el nigger, ¿no? Y entonces hay como una cosa interna. Yo creo que con el peronismo y con el rock nos pasó eso, como que nadie en ningún momento dijo, no es que se está... Este es un gorila que nos está... Claro, el chiste no es Nick, claro, que lo está haciendo, claro, ni Gambini. Claro. Ni, sí, ¿entendés? Porque lo del picnic de los montoneros es una cosa... No, es... Claro, bueno, por eso. Y nadie, Mario Eduardo Firmenich, te voy a buscar. Infidencia. Se rumoreaba que el personaje de Pomelo había disgustado a algún rockero, ¿es cierto? No. Eso es... ¿Me toques? Sí. Pero no, me quedo un cachito más. No, eso me parece que la parte donde alguien supone que vos siempre estás haciendo, representando, satirizando a alguien. Es un rockero, qué sé yo, hay un montón de rockeros así. ¿Entendés? Dice, no, pero es este. Y oh, Mickey Vainilla es Macri. No, de antes, qué sé yo. Ahora, después sí. Claro, tiene un bigotito, está pensado. Ahora, o tal, lo hicieron para tal cosa. Hay primero dos cosas que me parece que son males de esta época. Una es una constante búsqueda de referencia en la actualidad de lo que haces. Ah, esto lo hiciste por tal tipo. Una vez hicimos un personaje que cantaba una canción espantosa que era que hablaba de cagarle la mujer a un amigo, que no tenía culpa el personaje, y tú dices, lo hicieron por Tinelli y Ortega, y no, le digo, esto pasa desde antes, le digo, la problemática, claro, qué sé yo, ¿cómo te vas a poner que algo que pasó? Todo es algo que pasó en la televisión o la semana pasada. ¿Entendés? Y si vos hoy agarro y yo hago un sketch en donde aparece una señora hablando en una silla de ruedas, y va a ser ¿y quién va a ser? ¿La vicepresidenta? ¿Qué es la primera paralítica del mundo? No hay otra. ¿Entendés? No, esto lo hicieron, no, lo hice por tal cosa o por otra razón. ¿Y se plantean eso cuando están en la cocina? No, eso lo planteo en los demás. No, digo, pero en la cocina. Siempre hay como interpretación. Hagámoslo distinto para que no crean que es para fulano o algo así, se lo plantean. Alguna vez nos ha pasado de che, no, calza justo, no lo hagamos. Pero para evitarlo precisamente. No, por eso, a eso me refería. Porque ahí sí un efecto raro que es todo el tiempo estás buscando algo que tuvo que ver con lo que pasó recientemente o. Vos lo estás haciendo en base a alguien. Claro. ¿Entendés? Y vos decís, che, seamos un poquito menos provincianos. O sea, el racismo es más que Macri diciendo, o la bestia esta diciendo algo. Y socialmente es un problema más grande, y culturalmente es un tema mucho más profundo que tres conchetos que van a durar, qué sé yo, cuántos años en el gobierno. ¿Entendés? Sí, o sea, sí. Y hay algunos que se cagaron de risa, ¿no? Trascendió que el flaco Spinetta. Sí, le Spinetta le gustaba gracia. Y le valoraba que el Tata Arias, el músico, le encontrara muchos jeites de lo que hacía musicalmente, de acordes y cosas. Sí, no, hace una vez el Tata le licenciaba música. Sí, sí. El Tata de Avellaneda. Le valoraba mucho. Y dice, che, este me saca todos los yeites de las bajadas. Bueno. Ah, mira. Sí, tenía buena onda con el programa, se divertía. Porque aparte hay una cosa que es eso, que todo el tipo pensás que el humor es bueno, yo lo hago en contra de un chiste, qué sé yo. Obviamente, o sea, yo no necesito hacer un chiste para no soportar a Macri. Voy a agarrar y decirlo directamente. Ay, voy a Macri y todo su gobierno me parece una manga de hijos de remil puta. No tengo necesidad de hacer un chiste para poder decirlo. ¿Entendés? Entonces esa cosa de vos, eso es tan. ¿Y ese chiste es en contra de quién? De nada, un chiste, qué sé yo. Bueno, ese mecanismo es el que uno va adivinando, y digo, y ahora vamos a darle un mínimo importancia, al menos a la nueva creación de Pedro, que me pasó con el primer cuento de esta Una Historia del Fútbol, donde hay un narrador que va, que encuentra a un señor morocho y le dice, vos, chupamedia de los poderosos, de apá, vos. Y yo decía, digo, es obvio a quién se está dirigiendo, después en un momento dice Edson Arantes Don Nacimiento. Digo, qué raro que vaya por ahí. Después el final, por supuesto, es maravilloso. Pero digo, precisamente eso, la referencia a la actualidad está siempre. Ahora, esa referencia nunca es directa ni obvia, porque si no es aburrido, sencillamente. Es decir, Macri me tiene las pelotas llenas. No. Digo, y esto no tiene ningún atractivo. La idea, en todo caso, que seguramente subyace. Hay gente que lo hace muy bien. No, hay gente que lo hace muy bien. Sí, no es mi caso. Pero digamos, de estar en el día a día con el chiste. No me sale bien eso. Pero es como decir vos, subyace. Es la sospecha de las cargas, aparte vos, de las cargas históricas sobre cada cosa. Vos querés que el otro le pegue al otro con un chiste. Claro. Querés que el humor sea ácido, sea confrontativo, qué sé yo. Entonces, cuando vos ves una escena como la de Maradona con Putin y Pelé en un plano, Maradona dándole un beso, y ahí hay una cierta, pero yo quería, me gusta más el Maradona que se pelea con Pelé, ¿no? O me gusta, ¿qué? No, pero ves, lo besa como diciendo, sí, sos un viejito sentado y yo estoy parado. Está buscando a ver dónde está la maldad de Maradona con Pelé, que están ahí. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a hacer un escándalo delante del ruso? No. Lo mandan, en dos segundos entran 27 de la KGB y le hacen cambiar la opinión entre a Maradona. Ellos Putin. Claro, él mismo, ¿no? Aplicándole su cinturón negro de karate. Putin te pone el meñique en la carótida. Y así, te hace así, ¡tum! Te caes de una. Pero uno quiere estar buscando esas cosas, ¿no? ¿Por qué están amigos ahí? Claro. ¿Por qué Pelé? Si Pelé es un hijo de puta. Y ahí, bueno, están en el Mundial, están calenteando. Si le gustó con un pibe. Claro, ¿entendés? Entonces, de alguna manera, siempre hay algo en el humor que es lo que pone el que mira. No hay objetividad. Es lo que vos ponés cuando mirás. Y si vos querés ver a este tipo, querés ver el otro, o te molesta, porque también está lo que te puede molestar. Yo puedo hacer un chiste de, como pasó con los trocos, o un chiste sobre algo, un juego de palabras con Lomas de Zamora. ¿No? Y de pronto puede haber un tipo de Lomas de Zamora que de verdad le moleste. Y con toda la razón del mundo me decís, che, mirá, nosotros queremos mucho Lomas de Zamora, como para que vos andes haciendo chistes y rimas chuscas con Zamora, te la pongo con Demora o cosas así. ¿Entendés? Puede ser que lo dejes de hacer. Bueno, escuchame, no te pongas. No, porque los lomenses, dice el tipo, y salta toda una pasión o algo que vos decís, bueno, no quise ofender, qué sé yo. Yo el otro día pensaba, ¿te acordás cuando éramos chicos y veíamos a Biondi? Oh. La cantidad de chistes sobre gordas que había. Sí. Claro. ¿No? A pesar de que era un humor muy blanco. Claro, pero ahí mi discusión con el humor blanco del supuesto humor blanco, donde las feas deben ser despreciadas, las gordas claro. despreciadas. Bueno, por eso. La gente que usaba lentes es idiota. Bueno, siempre, claro. ¿Cómo era un idiota antes? Un tipo con lentes. Y pelado. Y dientudo. Y pelado. Y pelado se lo burla. Entonces, ¿qué blanco era? Pero era que claramente humor, es un humor blanco. Sí, ario, digamos, totalmente. ¿Y quién era la linda de Biondi? A ver si tenés memoria. Vicina Brandt. Ah, muy bien. Exactamente. Muy bien, era la linda. Pero había algo ahí que digo, bueno, en esas circunstancias es simplemente una cuestión de correlación de fuerzas. De, bueno, mira, ahora estamos más fuertes como para imponer que no hagan chistes. Piensa en una película de Olmedo hoy. No. Hay una película de Olmedo, creo que eran Los Doctores Las Prefieren Desnudo, una pelotudez así, donde el tipo, donde Olmedo intenta, se quiere empezar a coger a este rojo desmayada. Algo más perverso ocurre. Sí. Bueno, se me ocurre algo más perverso, más antiguo y más blanco. ¿Qué? Hace poquito alguien me dijo, La Bella Durmiente es la apología de la violación en masa. Claro, bueno, ponerlo en esos términos. Hay una película que se llama El Bullying, donde Fidel Pintos, era de esas episódicas, donde Fidel Pintos, entre todos los muchachos del trabajo, alquilan un bullying. Entonces Fidel Pintos lo quería usar y tenía una fantasía sadomasoquista. Quería una mina para fajarla con la toalla mojada. ¿No? Comedia. Entonces los muchachos le hacen una broma, le dicen, sí, te vamos a mandar una prostituta. Sado, y resulta que no. Va Mimi Pons, no, Norma Pons, a ser una prostituta que no, que cuando el otro le quiere pegar, lo faja. Lo recontra caga trompada. El humor, ¿no? Hoy esa cosa, vos decís, y esto lo están pasando por volver a las 3 de la tarde, claro, ¿no? Y claro, diciendo, mirá qué inocencia, ¿no? El humor blanco, Fidel Pintos, todo aquel humor de los 60. La ingenuidad. Pero te cuento 5.000 escenas así perversísimas que hay en películas argentinas de los 60 y 70, bajo el halo de la picardía, ¿entendés? Claro. De la supuesta picardía, ¿no? El mismo personaje de Olmedo era un sátiro, era una, claro, una cosa que quería agarcharse cualquier cosa todo el tiempo. Y hoy, bueno, los contextos han cambiado, ¿no? Así que han cambiado al punto tal que si vos mirás publicidades, propaganda de la década del 80, no las podés creer. sea, no podés creer la carga de sexismo. Ah, de... claro. Ay, sí, pero esto hoy sería prohibido, más o menos. Sí, sí, sí. Y está bien. Es así. Sí, no, por eso digo, han cambiado los contextos en que se ven las cosas. Hoy yo hago Jesús de la Ferrer y no hago ni un puto problema con la iglesia para hacer Jesús de la Ferrer. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, no pasa nada hacer un chiste con Cristo o algo, ¿no? O un chiste con porro, no va a pasar nada. Cosa que era impensable hace 20 o 30 años. Y otras cosas. ¿Te acordás en Chachachá que hacía, sí, habían tenido problemas? Claro. Con Peperino Pomo había claro, tenido. Claro, debe ser de los últimos problemas. Claro. Y así no tanto con la iglesia, sino con gente católica más que con la iglesia. Claro, que no tiene que ver, como decís vos, muchas veces no es la institución, sino los sectores más intensos. El tipo que tiene ganas y fuerza como para ir y entorpecer cualquier cosa que le moleste. Y de pronto dice, bueno, yo no quiero esto. Siempre a mí me llaman, son como los consorcistas de los departamentos. No, hay gente que de verdad tiene tiempo y gana y se va, discute, sí, claro, qué sé yo, los de consorcio. Y hay gente del barrio y dice, no queremos que hagan un empedrado acá. Y se moviliza el barrio. Pongan rejas en la plaza. Y son cinco por ahí. Sí, sí, pero con una intensidad. Claro, los tipos enrejan la plaza. ¡Saquen los toboganes! Y sacan los toboganes. Porque alguien, ¿entendés? Pedro Saborido con nosotros. Y lo medio que se tiene que ir es está casi, casi desde la puerta diciendo esto último. Pedro, millón de gracias por haber venido, por haber compartido esto. Y desde ya estás invitado otro día que tengas tiempo, pasate por acá. Sí, igual al final me quedé. Sí, bastante. No nos podemos quedar. Vamos a pasar un tema, sí, uno de los que eran las efemérides. Def Leppard de don Rick Savage, con este tema que tiene reminiscencias queenísticas. Y seguimos con nosotros y los medios. Gracias, Pedro. Step inside, walk this way, you and me, babe. Can I be your man? Hey. Resonate.

Mundo Pines. Tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Nosotros y los medios es esto, señoras, señores, niño, niña. Estamos hasta las 3 de la tarde, quedan escasos 20 minutos para ello. Y acaba de dejarnos en la miseria más absoluta el señor Pedro Saborido, que estuvo enriqueciendo este programa a lo bestia durante más de una hora y media. Diga bien el nombre del libro. ¿Usted qué vino acá a hacerse firmar el libro? Yo siempre digo bien el nombre del libro. Mire, el nombre del libro, lo dije bárbaro. Bueno, dígalo bien. ¿Para qué estudió en el ISER de locutor comercial? Yo estudié en el ISER, mire usted. Hey, lo del ISER, me deben el título entonces. Che, no se hagan los giles. Pedro Saborido, una historia del fútbol en 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos, 12 circunstancias discutibles, 5 episodios inverosímiles jamás contados, 4 heridos, 2 de mozzarella, 3 de fainat, 6 cortado mitad, 1 almendrado y coso. Es así. ¿Sabe se llama? ¿Quién se parece al locutor más rápido del mundo? Que también forma parte de uno de los cuentos. Claro, claro que sí. Una historia del fútbol, así se titula mayormente el libro de Pedro Saborido, y que les aseguro, sin ninguna clase de vergüenza o pudor, es una maravilla. No van a parar de reírse, se los aseguro. Búsquenlo. Sobre todo si son, según Ivana, si son varones. Ivana te dice, es un libro para varones, me dijo. Pero ¿cómo es eso? Y el fútbol. La temática, sí, a simple vista. Pero no después... se trata, digo, pero la verdad que no, porque no claro. Se trata. No, usted no tiene que saber de fútbol para leer este libro. Es cierto. Si entiende algo de los códigos, va a entender mejor y claro. se va a reír antes. Pero claro. Si no, se va a reír. Usted dice que un varón de la ciudad de Connecticut, amante del béisbol. Sí. ¿Se va a reír? No, porque a menos que hable castellano. En principio está en castellano. No, pero ya hay varias traducciones. es de Editorial Planeta, coeditado con Uncaño, la revista deportiva Uncaño. Exactamente. Y así que al ser de Planeta seguramente lo van a encontrar en cualquier librería del país. Y es maravillosamente un libro muy, muy, muy, muy... Ahora que se fue, podemos hablar del libro. Porque le da cierto pudor. Es un libro muy... profuso, es decir, tiene muchas historias, muchos cuentos. No, eso es lo que voy a decir, bueno, tiene 14 cuentos, se te acabó y decís, ay, estaba bueno, pero es cortito. No, este no parás de leer, no parás, hasta que se te termina. Lo que pasa es que es tan bueno que lo devorás en un santiamén, mayormente. Bueno. Pedro Saborido, una historia del fútbol, el libro que vino a presentar aquí y que en lugar de hacer eso estuvo charlando con nosotros de lo que nosotros le preguntábamos. Así que cómprenlo, que está buenísimo, la van a pasar fenómeno. Muy bueno. Seguimos con nosotros y los medios hasta las 3 de la tarde, dijimos, faltan 16 sí. minutos. Y este programa, por si alguien no lo sabe, suele tratar de cosas que pasan en los medios este y de cosas que pasan en la política. Un día que llovía. Que llovía. En Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora, claro. Sí, y siguen rimando con demora. Con un día que llovía en Lomas de Zamora con Héctor y con Angulo. Y sí. Ahí sigue la payada eterna. Vamos a ir a algo que pasó esta semana, Buya. ¿Qué pasó esta semana? Muchas cosas pasaron. Pues, esta semana. Usted sabe que pasó. Hay un chabón que se llamaba Herbert George Wells. Sí. Que escribió, entre otras cosas, La Máquina del Tiempo, pero también escribió un... Yo lo conocí como H.J. Como H.G. H.G. Wells. H.J. no. Escribió un librito que tuvo mucho éxito, interpretado por Ray Milland, allá en una película de los 50, y que se reeditó esta semana, pero en multitudes. Herbert George Wells escribió El Hombre Invisible. Aquí tuvimos multitudes invisibles. Sí, por lo menos a través de los medios de comunicación masivos. Que son lo único que muestran la realidad. Vamos. Sí, lo que no pasa en los medios no pasa. No pasa. Hubo centenares de miles de personas en las calles agrupándose, cantando y gritando en contra de el proyecto de reforma laboral particularmente y las otras reformas que está pergeñando el gobierno de Cambiemos. Pero esto pasó desapercibido para todo aquel que no haya ido allí o no haya tratado de transitar por la zona de Congreso. Sí, usted dice como como dice aquella canción de Patricio Rey y los Redonditos Ricota, no lo soñé. No lo soñé, es lo que uno se preguntaba cuando volvía. Sí, no lo soñé. No la voy a cantar para no humillar. ¿A quién? A mí mismo. Está muy bien. Vamos entonces con el audio referido. El track número 2. Le estamos pidiendo a Julián, que lleva el número 4 de orden en la grilla. Y vamos a escuchar algunas de las cosas que pasaron a raíz de esta convocatoria de muchos gremios para resistir al proyecto de reforma laboral, o para decirlo claramente. Ah, porque ¿sabe qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy sábado. Es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Ah, mire, justo entonces. Y el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, una vez que la esclavitud como tal estuvo abolida en muchos países, las Naciones Unidas, la UNESCO particularmente, decidió que esto ya no estaba referido a los esclavos, sino al laburo. Sí. Entonces, de lo que trata es del trabajo esclavo. Sí. La reforma laboral quiere obviar este día. Quiere hacerle un homenaje no al día de abolición, sino al trabajo esclavo. Al trabajo esclavo específicamente. Así que vamos a escuchar lo que decían los muchachos y lo que decían algunos comentaristas. Escuchemos. Cerca de 300.000 trabajadores en la puerta del Congreso diciéndole no a las tres reformas, a la reforma laboral, la tributaria y la previsional. Sí, ignorado por el periodismo, prácticamente no hubo transmisión. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree lo que oye. ¿Qué pasa con la reforma laboral? ¿Está trabada? Está pendiente de darle tratamiento en el Senado. En principio parecería que se va a empezar a discutir por ahí con la nueva composición. Esperamos que se pueda tratar en extraordinarias porque creemos que hay un consenso muy importante, como la CGT lo ratificó ayer. Esto fue fruto de un diálogo muy maduro, muy responsable, de un sindicalismo que sin ceder ninguna de sus principios y sus valores construyó Hoy hubo una marcha sindical muy importante en contra. No, hoy una marcha kirchnerista, básicamente, que nos llamó la atención ver a los Moyano de vuelta con el kirchnerismo. Nos llamó la atención. Una chicana, ¿no? No, chicana no, es un dato, digamos. Fue una marcha eminentemente kirchnerista, organizada por el kirchnerismo, y se lo vio a él ahí. Bueno, ellos lo explicarán. Yo tenía entendido que ellos tenían diferencias profundas. Pero en cualquier caso, creo ahí que está, es una... Ahí está, le estamos mostrando la foto. Sí. Esta era lo que le queríamos mostrar. Pero es una representación hoy minoritaria. La CGT, claramente en su institucionalidad, ha sido abrumadora en su mayoría. Pero en términos... Pichetto les dijo a ustedes que mientras que la CGT no esté todos de acuerdo, no lo va a avanzar la ley. Bueno, la CGT ayer dio un pronunciamiento muy claro en ese sentido. ¿Cómo tomó la declaración de Yankee? Yankee es el titular de la CTA cristinista, que dijo que van a salir a escrachar con nombre, dónde viven y todo a los senadores que aprueben la reforma. Fascista como concepto, ¿no? Y la verdad que lamento que sigan recurriendo a ese autoritarismo conceptual, porque de vuelta no se construye una democracia sana, una república desde ese lugar, ¿no? Y creo que cualquiera que lo haga, con cualquiera está mal, ¿no? No está bien esa lógica de atacar personalmente de esa forma a aquel que piensa distinto. Y creo que sería muy malo que sea una práctica que se generalice en general, ¿no? Porque si recurrimos a esas metodologías, en vez de usar las instituciones para ponernos de acuerdo, debatir, a veces ganamos, a veces perdemos, pero discutimos en el marco institucional, entonces terminamos perdiendo todos. ¿Usted piensa que van a tener votos peronistas para esta reforma? Pues ya tiene el apoyo de la CGT. Bueno, ha habido un nivel de avance importante en ese sentido de diálogo con los gobernadores, con la CGT, con muchos senadores, porque es una buena reforma, pero es una marcha kirchnerista, básicamente, que nos llamó la atención, pero los Moyano de vuelta con el kirchnerismo. ¿Vos tenés miedo que en todo caso vayan por tu papá? ¿Que quieran meter en cana a tu papá? Por Hugo, por mí, pero... ¿Por Hugo, por vos? Orgullo. ¿Vos crees que este gobierno es capaz? Sería un orgullo caer en cana con un gobierno tan gorila como este, ¿no? Por defender a los trabajadores. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Estamos nosotros y los medios, número 283, en la recta final. Faltan 7 minutos para que den las 3 de la tarde. Estuvimos escuchando una breve paneo sobre lo ocurrido a mediados de semana con los gremios que convocaron a la Plaza del Congreso para resistir, para protestar, para tratar de impedir, para poner palos en la rueda, vamos a decirlo de todo, de un saque, a la famosa reforma de esclavitud que quiere proponer el gobierno de Cambiemos. Uh-huh. Y ahí escuchábamos último a Pablo Moyano, ¿era, no? Sí, era Pablo Moyano, el secretario adjunto de camioneros, el secretario gremial de la CGT, que he preguntado por si tenía, en obvia alusión a los motivos que habría llevado a algunos dirigentes sindicales a no negociar estar, claro, indignamente, esto es el ejercicio del carpetazo tan afín a este gobierno, bueno, contestaba diciendo que sería un orgullo ir preso, ir en cana por un gobierno tan gorila, ¿no? Lo cual va poniendo, va alineando los patitos de todos para el mismo lado, ¿eh? Hay que ver, sí, si estos patitos empiezan a caminar ahora. Sí, a Peña Brown, al jefe de gabinete, a pesar de hacerse el evolucionado y esa chicana así tan relajada, de no sabía que yo pensaba que los Moyano tenían diferencias insalvables con el kirchnerismo, sí, sí, sí. Eso demuestra que le quisieron bajar el precio y eran mucho más que gremios los que estaban ahí presentes, sino que eran las dos CTA con el valor que tienen, digamos, de cierto de agrupamiento de gremios ya que llevan más de 20 años, pero además estaba la corriente federal de los trabajadores de la CGT, donde hay gremios muy importantes, entre ellos los bancarios, los gráficos, los telefónicos y demás, y el sector que expresa el moyanismo, la reconstrucción de lo que supo ser, y no en vano lo dice en uno de los discursos, en un fragmento, Pablo Moyano, que como en los 90, no es casualidad que estemos todos juntos en los 90, también fuimos nosotros los que estuvimos en épocas del MTA, ¿no? El Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Así que algunos auguran una refundación de una central combativa en base a esto, otro piensan que solamente se trata de articulación en la resistencia. Lo importante es que alguien saque la cara, ¿no? Sí, y en todo caso aquellos que desean, gritan, patalean por la unificación de una CGT que le plante cara a las reformas del gobierno, habría que recordarle que esto suele ocurrir también cuando el frente político hace lo propio, ¿no? Digamos, no porque estén imitando o siguiendo al frente político, sino porque en una de esas es una cuestión de la propia dinámica de la sociedad, que va, digamos, como decía el general, poniendo los melones y después se van acomodando solos, ¿no? Claro. Esto se trataba. A propósito, no nos van a estar escuchando, porque si hacen un programa a la hora que lo hacen, no van a estar despiertos escuchando la radio hasta ahora, pero los muchachos de Incorregibles, acá en FM Boedo, sí, hoy a la mañana le hicieron un reportaje al guillote Guillermo Moreno. Sí. Impecable. Impecable, Guillermo Moreno, por supuesto, pero los muchachos también, un reportaje buenísimo. Ah, qué bueno. Por teléfono lo sacaron, en donde Moreno decía, los que no hay que acusar, pero cómo no vamos a acusar, no es un traidor, Pichetto. Y Moreno, con su savoir-faire peronístico de costumbre, decía, no, a ver, dice, hay que ser más calmado. Si usted mira el análisis económico de todos los economistas, y usted dice, la reforma de los jubilados, ¿es perjudicial para los jubilados? Sí. El plan que tiene Mauricio Macri funciona, sí. Ahora, como todos los análisis y todos nosotros creemos que esto se va al tacho y que va a haber una inflación galopante, lo mejor que le puede pasar a los jubilados es que su salario, su asignación esté atada a la inflación. Y explicaba de esa manera que entonces la división de los votos peronistas tenía que ver con el tipo de programa que suponían para el año que viene en el país. Dice, bueno, el tipo que votó a favor de esto, tal vez lo que está viendo es que se viene la debacle y eso le conviene a los jubilados. Digo, todo esto en el discurso de Moreno, que siempre aboga por la unidad, sí, y son pero todos compañeros. Lamento disentir con alguien que no está, pero esa hubiera sido la versión, yo creo que insostenible, pero esa es la versión del proyecto oficial del macrismo, que era cada tres meses el índice de precios al consumidor, lo mal conocido como la inflación. Pichetto lo rebajó eso, porque lo mezclan un 70 y un 30% con el índice de aumento salarial, sí, del promedio de los salarios. Y lo que cualquiera sabe, y Moreno lo sabe, si él se quiere hacer el sonso y en nombre de la unidad dice cualquier cosa, ya me calenté, porque no es un problema económico, es un problema político, pero digo, cualquiera sabe que la inflación será X y los salarios serán X, pero que siempre este gobierno va a tender a que las negociaciones sean a la baja. Eso sin ninguna duda. Entonces, claro, pero como los jubilados no negocian... No, pero le aplican ese índice. Claro, porque... le aplican no, ese... por eso cuando estaban hablando... Y es más pernicioso no solo para los jubilados actuales, sino para el que se va a jubilar el año que viene o dentro de dos años. Se calcula que de la ya magra jubilación, en términos generales que uno puede decir, nunca fue del todo satisfactoria, arrancan con un 20% abajo los nuevos jubilados, lo cual es irrecuperable en los años de vida que les recuperan. No, por eso en el primero de los audios que pasábamos ya hace como dos horas... cuando Michetti dice que va a estar atado a los salarios, entonces en medida que los salarios crezcan, inmediatamente le pusimos cuando Macri dice, bueno, pero los salarios no tienen que crecer. Claro, es una gran oportunidad para que bajen. Claro. No solo que no crezcan, sino que bajen. Las paritarias son una oportunidad para... Sí. Le dice a los gobernadores, le dice, muchachos, ojo con los sueldos estatales, porque si ustedes ponen los sueldos estatales muy altos, la empresa privada no puede competir. O sea, no puede pagarle sueldos esclavos a sus empleados si el Estado les paga bien. Entonces bajemos. Es una cosa realmente. Sí, está complicada la cuestión. Obviamente cualquiera coincide con Moreno, es que para enfrentar semejante avance de los sectores del poder en la Argentina hace falta unidad. Pero bueno, sí, sí. La discusión es la unidad a qué precio. No, es que ni siquiera es a qué precio. Yo creo que el problema de la visión de Moreno, estamos hablando de gente que no está, pero digo, el problema que yo le veo a la visión de Moreno es que él dice, bueno, él se comporta como si fuera el conductor, ¿no? Entonces dice, claro, bueno, son todos buenos muchachos, claro, ¿no? Todos, cada uno tiene su opinión, tienen que ir todos juntos. Fenómeno como visión de conducción del peronismo está perfecto. Sí, sí, sí. Ahora, contásela también a los que no quieren unidad de ninguna manera. Claro, claro. O sea, los muchachos que no quieren ser conducidos. Por ejemplo, Pichetto, que dijo que de ninguna manera, claro, aceptaría a Cristina dentro del bloque del PJ. Claro, ¿qué hacemos con eso? O sea, no es que Cristina está diciendo, yo no quiero integrar el bloque del PJ, sino que él dice, no la voy a aceptar. No la voy a aceptar, o sea, digamos, ahí tenemos el problemita, ¿no? Y no es una cuestión de buena voluntad. Mm. Bueno, por suerte no nos vino a echar el señor FM Boedo, así que podemos seguir hasta la semana. El señor FM Boedo, más conocido por Rani. También, es el alter ego. ¿Sí? Sí, que va mutando de acuerdo a los programas. ¿Es como aquel viejo personaje, Falsafaz? No, este tiene tres caras. Falsafaz tenía solo dos. Dos caras. Estamos en Nosotros y los Medios, estuvo Pedro Saborido deleitándonos hasta hace minutos apenas. Si usted no lo escuchó, se lo perdió, pero lo puede recuperar en nilmedios.blogspot.com. También en nuestro Facebook, Nos los Medios, o nosotros, la página Nosotros y los Medios, el grupo Nosotros y los Medios. Ahí van a estar colgados dentro de un rato, va a estar posteado el link para escuchar el programa de hoy, que no tuvo desperdicio. Sí, hoy, disculpe la audiencia, solo conseguimos a Pedro Saborido. Vamos, sí, a ver para el sábado que viene, prometemos forzarnos para conseguir a alguien mejor. Está bien, va una sola vez por semana este programa. Pero yo quiero ver qué otro programa de radio de el éter nacional e internacional tiene invitados de la calidad que tuvimos nosotros durante, sí, todo este año. Inmerecidos. ¿Eh? Inmerecidos totalmente. Inmerecidos para otros programas, por eso vienen acá. ¿Nos van a echar o no van a echar? Seguimos, ¿no? Bueno, si no nos echan, seguimos. ¡Ay, la pesa! ¡Se me acabó la paciencia! No hay que levantar. ¡O salen o los cagamos a tiro! Pero viejo, la violencia engendra violencia, Julián Mayo. Y la violencia de arriba engendra violencia de abajo. Y la violencia de arriba guarda que se cae. Y la violencia arriba, no hablamos de violencia. No hablamos de violencia arriba ya. Gran personaje. Extraordinario. Ahí lo tenemos que preguntar, que invitar y preguntarle todas las boludeces que quiere preguntarle todo el mundo. Que, ¿cómo nació violencia arriba? No lo ¿cómo se les ocurrió, Pomelo? No lo prometamos de acá a los poquitos programas que faltan para fin de año, pero algún día. No, el año que viene, sin ninguna duda. Don Diego Capusotto tiene que venir. Sí. ¿Cómo nació violencia arriba? ¿Nunca se cruzó con ninguna usted? ¿Eh? ¿Nunca se cruzó con ninguna? No, ¿cómo nació en el pergenio de estos muchachos? Nos estamos yendo. Julián Mayo en la operación técnica nos estuvo auxiliando, metiendo los audios como correspondían, aunque nosotros queríamos otra cosa, pero no por culpa de él, sino porque nosotros nos encaprichábamos con no seguir la lista. Señor Gustavo Ulla, ¿estuvo usted aquí? Estuve acá, la pasé muy bien, así que para quedarme con esta impresión, creo que no vengo más. Está muy bien. Ivana Casas. Nos reencontramos el próximo sábado. Miércoles, eso es una locutora. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Julián Mayo, dije, está en la operación técnica. El sábado que viene a la 1 de la tarde vuelve el Nosotros y los Medios, esta vez en su edición número 284. Se viene el arbolito, así que el viernes póngase con los pibes del barrio, las mascotas, y a primera hora o última hora, no importa, usted se junta y empieza y le meten a poner bola al árbol ese. Hay que elegir un nuevo adorno por integrante de la familia. ¿Sí? Digo yo, qué sé yo. Ah, no sabía. Nos volveremos a ver, que la pasen lindo.